este conflicto viene desde antes del 2011. En el 2011 ya teníamos la promesa, con planos y licitación incluida, de un nuevo y único edificio del 9. Y en ese momento se cayó la licitación. Aparte, si estamos hablando del 2011, imagínate que hay un reconocimiento por parte de las autoridades que no se podía evitar el edificio de 44. Claro. Se hicieron los planos y se cayó. Después no pasó nada, se cayó la licitación en el 2013, fruto de otra organización para volver a pedir un nuevo edificio. Sale un alquiler, se abandona el edificio de 44, y está la promesa, los planos, una nueva licitación, plata de nación, estudio de suelo, promesa de comienzo de construcción en noviembre, y llegamos a abril del 2014 y nuevamente no se ha avanzado un paso. Y no solamente eso, de repente surge que todo esto no avanza porque está dentro de una zona de edificio histórico. Imagínate, claro, que es como raro que después de todos esos pasos aparezca esto. De todas maneras, nosotros ahora estamos cursando en 3 edificios, algunos prestados, algunos alquilados. Algunos de ellos están en muy malas condiciones. Hay uno en uno, por ejemplo, no tenemos teléfono, no tenemos gas. Las aulas están abarrotadas, en aulas de 650 entran 100 personas, tenemos que sacar los bancos para poder dar clases. Entonces estamos pidiendo que después de 5 años por lo menos, logren destrabar el conflicto y que se construya. No es ni más ni menos lo que estamos pidiendo. Ya parece ilógico lo que estamos, las discusiones que estamos teniendo, ¿no? Porque es evidente que se están diciendo que hay que construir, están reconociendo el problema, pero no se avanza un paso. Al día de hoy no se ha avanzado un paso. Y eso, bueno, hizo que la medida de hoy, ¿no? Claro. Pidiendo, haciendo primero responsable por cualquier cosa que pase a las autoridades, ¿no? José, porque, ¿cómo te va? Sí, Juliana te saluda. ¿Qué tal, Juliana? Leíamos, digamos, bueno, venimos, como decía Facundo, ya hace algunos años escuchando los reclamos del Instituto de Formación Docente número 9, esta cuestión de estar cursando en 3 sedes a la vez y demás, pero también sabemos que no es, digamos, un problema que afecte solo al Instituto número 9, sino que la cuestión edilicia en la escuela, en las distintas escuelas de los distintos niveles, siempre suele ser un problema. ¿Ustedes están en comunicación con otras asambleas, sí, con otras escuelas, con otros institutos? Digamos, sí. ¿Qué análisis hacen por ahí? Un poco más amplio, digamos. Mira, nosotros lamentablemente tenemos que decir que estos no son problemas edilicios, son problemas de políticas educativas. Claramente, y la política educativa, evidentemente hay una desinversión en estos últimos años y una insensibilidad que realmente te deja perplejo, porque si uno va a hilar fino, hay muchísimos colegios hoy que no solamente no sirven para ser lugares educativos, no son habitables. Claro. ¿Me explico? Sí, están, sí, jugando, yo creo que están jugando hasta con la vida de algunas personas. Sabemos, hay colegios que lo denuncian, hay colegios que no lo denuncian, pero de baños que se rebalsan, de paredes electrificadas, de lugares llenos de agua, de techos, de aulas que no funcionan. Y por otro lado, un discurso de inclusión y un discurso de que realmente los pibes tienen que estar adentro y claro, los derechos de los pibes, a los que nosotros compartimos porque le estamos poniendo el cuerpo todos los días. Pero la realidad edilicia, como también podremos hablar de los comedores escolares, no son problemas aislados. Y vos fíjate que estamos hablando del Instituto 9, aparte, que es un instituto histórico y es uno de los más grandes de la provincia y del centro. Imagínate lo que puede pasar en otros lugares con menos visibilidad. Sí, sí, sí, sí. Leíamos que son 2.500. Concretamente estamos hablando de la escuela 21, de la escuela 37, ahora además los últimos casos han estallado. Pero si vamos mirando, todos los años y constantemente van estallando casos. Y están estallando todos los días. Mi compañero el otro día volvió de un jardín donde trabajo como orientador escolar, porque tuvieron que suspender las clases antes, porque permanentemente los baños se le rebalsan. Claro. De lo que ya sabemos, en un jardín. A propósito de esto que estás mencionando y de la realidad que lamentablemente se vive en los colegios, por otro lado un discurso que pareciera que viene de otro lado, que habla acerca de la inversión o lo que ha sucedido en educación pública en la provincia de Buenos Aires, y teniendo en cuenta que estamos en un año electoral donde justamente quien postula o quien aparece con grandes posibilidades de terminar siendo presidente es quien hoy es gobernador aquí en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de Daniel Scioli. Vos que venís con muchos años en lo que sería el tema docente y la lucha docente, ¿qué se puede vislumbrar a grandes rasgos teniendo en cuenta que está todo destinado, lamentablemente, hoy a una campaña que pareciera ser que se dedica más a, o que se discute más en el marketing que en realidad en las propuestas? ¿Hay algún tipo de iniciativa por parte del Ejecutivo Provincial para solucionar esto? ¿Han ustedes tenido algún tipo de respuesta de algún lado o todo sigue estando igual que siempre? Yo no solamente, yo creo que los que están hoy frente a la gestión de, y a la política educativa, no están buscando la solución de los problemas, sino están administrando la precariedad, ¿sí? La precariedad de la vida, la están administrando, son administradores de eso. Por ahí hacen algo, una escuela, arreglan algo, se les descalabran 50 cosas. Es decir, no hay una política real de inversión y de cuidado a los pibes, un verdadero intencionalidad de potenciar el espacio público. Después, obviamente, se habla del crecimiento de la escuela privada. Es obvio que acá hay política, esto es deliberado. Claro, claro. Deliberado, con una protección mediática importantísima de este tema. También yo creo que algo conozco de los hospitales públicos, estamos en la misma situación. Sí. Así que, lo público. Y por otro lado, con un discurso de inclusión. Es muy interesante esto, pensar que cuando se habla de inclusión, por otro lado supone la destrucción de lo público. Es como contradictorio y para indagar ahí. Realmente pensar que este hombre y con sus equipos puede llegar a ser presidente de la nación, no son buenos los augurios para los educadores. Yo podría hablar de otros temas, pero de la educación, de lo que transitamos todos los días, los que recorremos escuela, los que yo pondré una palabra, es insensibilidad. ¿Cómo se puede explicar que en Provincia de Buenos Aires los pibes en un comedor estén comiendo con 6 pesos por 50 por día? ¿Cómo se puede explicar que tengan que agarrar y partir las medialunas en dos para que alcance? Uh-huh. Eso es inexplicable. Y eso se llama insensibilidad. No ni siquiera hay un problema político que en Provincia de Buenos Aires esté pasando eso. Obviamente, bueno, están cubiertos y ni hablar, por ejemplo, en este momento hay docentes en Tigre que no han cobrado su sueldo. Pero sin llegar a eso, que ya es bastante, es muchísimo, ¿no? Hay una realidad cotidiana que toca el tema de infraestructura, que es yo creo que están hasta jugando con la vida, están esperando muertos en un punto. A esos niveles pues, se llega, ¿no? Que ya la lectura sí, que porque si yo te estoy diciendo que un edificio hay peligro de derrumbe, o hay un techo que se cae, están habitando 100 personas y hay una sola salida sin ventilación, se hace nada al respecto, evidentemente nosotros lo ponemos ahí, hacemos responsables, porque después los responsables supuestamente somos los docentes, que no dijimos, que no hicimos, que no planteamos. Y te pregunto, José, por el resto de la comunidad educativa, lo que tiene que ver con el alumnado, incluso con los padres de los alumnos, porque muchas veces estos conflictos también, estos tipos de medidas generan, en algunos casos, un acercamiento de los padres para con la realidad educativa de sus hijos, y en algunos casos todo lo contrario, sino que los padres más bien se ponen del otro lado. ¿Cómo lo viven ustedes, que bueno, vienen hace mucho tiempo con esto? Mira, del 9, obviamente son adultos y eso, hay una movilización importante. Y obviamente después hay muchísimo que hacer hacia de cara a la comunidad. Que estos problemas no son problemas de los docentes. Lamentable, otramente, esta confrontación que hemos tenido tan larga con el gobierno de Scioli pareciera que es un problema de los docentes con Scioli, ¿no? Claro. Y a veces reducido a lo salarial. Acá no estamos hablando de eso, estamos hablando de qué le pasa a una comunidad con sus pibes, por ejemplo. Y evidentemente ahí tenemos mucho por hacer todavía, ¿no? De todos lados. No solamente los padres, también las demás organizaciones, es decir, denunciar esto, ¿no? Y ahí depende de las comunidades, cómo se labure, ¿no? Pero es evidente que ahí nos falta muchísimo más de trabajo, de concientización, de salir a decir más claramente a los padres y a la comunidad, y también que los padres se acerquen y no permitir esta situación. Los padres no pueden permitir que sus hijos estén teniendo clases con docentes precarizados o con edificios que no son habitables o con baños que se rebalsan. ¿Me explico? Sí, claro. Eso es fundamental, hay, obviamente, nosotros siempre intentamos, pues nosotros no trabajamos solamente, nosotros trabajamos con comunidades y es fundamental. Pero es evidente que a veces tanto frentes y tanto, también el problema salarial nos ha llevado tanto desgaste que a veces no se ha perdido en algún punto algún vínculo con la comunidad para poder decir claramente lo que está pasando en este tema. Es gravísimo, es gravísimo. Y que nosotros volvemos a decir, no son problemas aislados, son problemas de política educativa. Sí, sí, claro. Hoy entonces a las 16... Ojalá fuera un problema aislado. Sí. 5 años de un mismo problema de no poder resolverlo, ¿cómo se explica? Sí, sí. O es un problema de política educativa o es un problema de desinteligencia muy importante. ¿Cómo se pueden caer dos licitaciones? Hoy entonces a las 16 la idea es estar en la calle, hacer una clase pública y digamos esto empezar digamos o seguir con esta visibilización del problema. Para eso es fundamental, nosotros empezamos, sabemos que es un proceso largo, ya tenemos experiencia que en el 2013 también fue muy largo, la burocracia tiene sus tiempos. Sí, seguro. Hoy empezamos de vuelta ese caminito de que, bueno, son los tiempos, pasó esto, los papeles, ¿no? Pero bueno, es un camino que ya tenemos recorrido porque hace 5 años que estamos en este tema, no es que no... Cada vez que hemos confiado, cada vez que hemos bajado nuestra guardia, siempre terminamos descubriendo que tenemos que volver a salir a la calle. Y sinceramente no nos gusta estar en esta situación, ¿no? Pero no nos dan otra alternativa. Seguro. No nos dan otra alternativa. José, te agradecemos esta charla aquí con nosotros, aquí en De Mañana es Mejor en Radio Nauta FM. Estaría bueno algún día también acercarse al piso quizá y podamos desarrollar un poco más, porque a veces por cuestiones de tiempo la entrevista queda muy anclada en lo coyuntural y está bueno poder desarrollar un poco más el asunto de la educación en la provincia de Buenos Aires y teniendo en cuenta cuáles son las medidas a largo plazo, como vos mencionabas, de que esto es una decisión contundente del gobierno provincial. Sí, obviamente, por lo que se viene también, que decían ustedes, ¿no?